y ya estamos en comunicación con ella para tener una charla semanal. La invitamos a poder reflexionar sobre distintas cosas y hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto de cloacas y gas natural en San Marcos, leyes que se están violando, derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, convenio 169 de la OIT, ley de reserva arqueológica y ley 26.160, y estamos en comunicación con Mariela Tulián. Hola, buen día, Mariela. Buen día, Renata, buen día a todos los chicos que hacen una radio y buen día a toda la audiencia. Es un gusto estar hablando con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, como la semana pasada hablamos y nos contaste sobre esta situación, ¿hubo algún tipo de avance, algún tipo de diálogo con la Intendencia de San Marcos? ¿Cómo está este asunto? No, justamente ese es el mayor problema. La Municipalidad de San Marcos no entiende que deba haber un diálogo. Ellos creen que tienen la total potestad de hacer lo que les parezca porque entienden que están dentro de sus potestades como gobierno actual. Sí. Pero no tienen en cuenta de que en realidad están modificando un territorio que ancestralmente pertenece a comunidades indígenas, no tienen en cuenta de que están violando leyes. Y por eso el objetivo de la comunicación de hoy es hacer visible de qué se tratan las leyes que se están violando. Sí. Recordemos que la Municipalidad de San Marcos tiene varios proyectos que pretende poner en marcha, que ya está poniendo en marcha en San Marcos Sierras, como son el proyecto de cloacas, el proyecto de gas natural, sí, y el proyecto de adoquinado sobre... o sea, sería alrededor de la Plaza de San Marcos. Todo esto se está desarrollando sin estudios de impacto ambiental, sin estudio de impacto arqueológico y sin el consentimiento de la población, sin el consenso social. Sí. Esto es obviamente un acto de prepotencia municipal, un acto de prepotencia del gobierno, pero que no es algo extraño a lo que sucede y viene sucediendo desde hace varios años en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. En San Marcos Sierras hay tres comunidades indígenas: la comunidad Tacucuntur, con personería jurídica del INAI, la comunidad Tulián, de la cual soy autoridad referente, que también tenemos personería jurídica del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y la comunidad indígena Taipichín, que tiene autorización, que tiene un reconocimiento por parte de la provincia a partir de la ley que crea el registro de comunidades indígenas en Córdoba. Las comunidades tenemos derechos consagrados en la Constitución Nacional. Esta es una de las primeras leyes que se está violando a partir de este proyecto, que es el artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional. O sea, este proyecto es inconstitucional. Sí. Abrimos el planteamiento desde ahí. El artículo 75, inciso 22, plantea el reconocimiento de tratados internacionales y les da rango y carácter constitucional. Ahí aparece el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es un convenio que es el que más derechos otorga a las comunidades indígenas. Lo que hace es brindar garantías constitucionales, ¿sí? Entre ellas, el consentimiento libre, previo e informado. Esto quiere decir que ante cualquier proyecto que altere la vida, los usos, costumbres y el territorio de comunidades indígenas, el gobierno tiene la obligación de buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades a las cuales afecta los proyectos que se plantean. Sí. Como bien lo aclaran los propios ítems de este concepto, este consentimiento debe ser previo al inicio de cualquier obra. Debe ser informado, debe tener absolutamente toda la información clara, precisa, ordenada, entendible, previo a el inicio de la obra. Y debe ser libre, no debe tener ningún tipo de, no debe ejercerse ningún tipo de coacción para que el proyecto sea aprobado sí o sí por las comunidades. Las sí. comunidades debemos tener la libertad de aprobar o desaprobar cualquier proyecto. O sea, esto también nos está diciendo que se está violando la Constitución Nacional. ¿Qué? Más allá de sí, eso, sí. las comunidades indígenas venimos llevando adelante los pasos que implican la aplicación de la ley 26.160. Esta ley es una ley que rige a nivel nacional desde el año 2006 y se ha venido prorrogando. En este momento la prórroga es la 27.400. Esta ley plantea la emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país. Nosotros como comunidad tenemos aprobado el primer paso de esta ley. Tenemos la documentación que acredita que tenemos derecho a la reivindicación territorial. Sí. La Municipalidad de San Marcos sabe de esto, conoce perfectamente esta ley, porque incluso en el año 2009, el 9 de septiembre del año 2009, la Municipalidad de San Marcos sancionó una ordenanza adhiriéndose a esta ley, planteando de que se iban a suspender, como bien lo marca la ley, las subdivisiones, los loteos, las ventas de parcelas de nuestro territorio hasta que se haga efectiva la ley en San Marcos Sierra. Por supuesto que esta ley ha tenido muchas controversias porque una de las características de la ley es que ha sido muy lenta en su aplicación. Sí. Que ha sido muy viciados los procesos que han implicado la aplicación de la ley en las provincias, porque implica que se armen equipos técnicos donde tienen que participar los gobiernos provinciales, donde tienen que participar universidades, implica la mensura de todo el territorio, implica la expropiación de lotes que hayan sido vendidos legítimamente, legalmente dentro del marco de la ley, antes de noviembre del 2006. A partir de noviembre del 2006 a esta parte, cualquier trámite, cualquier venta, parcelación, cualquier transacción sobre el territorio se declara nula administrativamente. O sea, claramente, según garantiza la Constitución Nacional, en San Marcos todas las ventas de terreno desde noviembre del 2006 a esta parte son estafas. Sí. Esto es gravísimo. Y la municipalidad y todos los funcionarios municipales lo saben. Y si no lo saben, eso implica que están violando su obligación de conocer las leyes y aplicarlas como es debido. Esto es, implicaría un vicio, implicaría un entorpecimiento de la función pública por incumplir los deberes del funcionario público. Sí. Claramente, ¿no? Y sí. Bueno, más allá de todo esto, las comunidades indígenas en el año 2014, a partir de haber frenado la mina Cerro Negro en Pinto, comenzamos un mapeo de nuestros sitios sagrados y altares ceremoniales. En 6 meses de trabajo logramos mapear 450 sitios. A partir de eso, la provincia crea la Reserva Arqueológica Quilpo, que abarca toda la localidad de San Marcos Sierras y alrededores. Quilpo, Pinto, una distancia bastante grande, bastante amplia, pero que también incluye todos los sitios sagrados dentro del municipio de San Marcos Sierras, que son muchos, imagínense, 450 sitios. No están absolutamente todos mapeados, nosotros calculamos que debe haber 1.000 sitios en esa zona. Lo que sucedió es que nosotros, cuando vimos que la provincia pretendía hacer otra cosa que no entendíamos bien qué era, nosotros dejamos de mapear. Sí. Dos comunidades trabajamos en este mapeo, la comunidad Taipichín y la comunidad Tuliam, también con participación y consulta a la comunidad Tacucuntur, pero los que hicimos el trabajo en el territorio fuimos la comunidad Taipichín y la comunidad Tuliam. Y bueno, a partir de eso, la provincia crea la Reserva Arqueológica Quilpo sin nuestro consentimiento, pero bueno, de alguna manera entendimos que eso empoderaba de derechos a los sitios sagrados y altares ceremoniales, y así lo aceptamos, como lo aceptamos también como un paso previo al reconocimiento de la propiedad comunitaria. Sí. Imagínense que si la provincia reconoce que son sitios sagrados y altares ceremoniales de nuestras comunidades, estos sitios que abarcan 31.000 hectáreas, de alguna manera también está reconociendo que es nuestro territorio ancestral, que en esas 31.000 hectáreas hay huellas ancestrales de nuestra cultura, de nuestra ancestralidad en el territorio. Así que bueno, así lo aceptamos. La cuestión es que la provincia crea esta ley, por ley crea esta reserva, sí. Y esta reserva no es respetada por el municipio. La Municipalidad de San Marcos tiene, más allá del artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución, más allá de las leyes de rango constitucional, como son la Ley 2660, que son prioritarias de cumplimiento en toda la Argentina, están por encima de otras leyes, a eso se refiere. Claro. Y más allá de todo eso, también tiene esta ley que crea la reserva arqueológica, que tiene que ser respetada. Dentro de una reserva arqueológica, es como una reservación indígena, sí. ¿No? Como para que comprendan más. Dentro de una reservación arqueológica, obviamente, hay restos arqueológicos que tienen que ser respetados y que es responsabilidad de los gobiernos provincial y municipal, sobre todo, proteger estos restos arqueológicos. ¿Sí? Al realizar estas excavaciones que se calculan de aproximadamente 1.5 metros de profundidad alrededor de la plaza, van a estar alterando, van a estar modificando, van a estar violando la protección de estos restos arqueológicos. Claro. La plaza de San Marcos es un ancestral cementerio de la cultura comechingón. Algo parecido así sucedió en Cerro Colorado, no sé si recuerdan. Hace un par de años atrás, en Cerro Colorado también la municipalidad intentó trazar el gas natural en la localidad, sí. Y apenas comenzaron las obras en una zona donde se sabía que era un ancestral cementerio, empezaron a aparecer cuerpos y esto hizo que se suspendiera la obra se extendió mucho más allá del plazo previsto, lo cual implicó muchos gastos, y también implicó que se suspendiera parte del trazado. Una gran parte de lo que era el trazado original tuvo que ser modificado, tuvo que cambiarse. Esto implicó hacer nuevos estudios, implicó hacer modificaciones que llevan a gastos que superaban ampliamente el presupuesto que se había pautado al principio. Claro, que se resolvería planificando y dando participación, ¿no? Exacto, exacto. Sí. O sea, la Municipalidad de San Marcos no solamente está incumpliendo con los deberes del funcionario público, sino que también está cometiendo actos de irresponsabilidad en cuanto a que no prevén, claro. Que esto les va a salir caro, sí. Por no saber escuchar, por no saber dialogar, por no tener esa flexibilidad y esa avidez por preocuparse por la cultura, que es lo que nos hace especiales, que es lo que nos hace particulares, que es lo que hace que el turismo nos vaya a visitar, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, esto es básicamente lo que se está faltando, pero todo esto sin tener en cuenta lo que es la licencia social, que en Córdoba sabemos que cuando nos queremos hacer escuchar, nos hacemos escuchar. Claro que sí. Cuando empiezan a aparecer restos óseos, cuando empiezan a aparecer y hacerse visibles esos sitios sagrados que están bajo tierra, eso va a hacer que las comunidades de San Marcos y la comunidad de San Marcos en general se levante, va a generar, digamos, controversias muy grandes, y esto se puede prever. Sí. Esto se puede impedir realmente con un diálogo mínimo, con un acuerdo. Hay muchas alternativas, pero lamentablemente el diálogo no es algo que la municipalidad no es algo que a la municipalidad le simpatice mucho. No lo creen necesario, así que lamentablemente la única manera es hacerlo público, sí. Para ver si así se puede buscar ese diálogo que necesitamos, ¿no? ¿Y habría alguna instancia legal, algún recurso que presentar para porque además es esto, ¿no? Va a ser un gasto extra, ¿hay alguna forma de impedir que se avance con la obra hasta tanto y cuanto no se genere esta licencia social, como vos bien decís? Uh-huh. Sí, se pueden hacer muchos recursos desde el vamos, digamos, un recurso de amparo o algún otro trámite administrativo. En San Marcos es muy sencillo. Sí. La comunidad indígena de San Marcos ya hizo juicio a la corona española en el 1800 y ganamos ese juicio. De por sí, el apelar al principio de cosa juzgada es una posibilidad, es una alternativa más, que no abundan casos así que es una alternativa que venimos contemplando desde hace un tiempo, sí. Pero no hemos conseguido apoyo de abogados en la zona. Siempre está latente la posibilidad de reclamos judiciales. Sí. Por ahora estamos agotando todas las vías administrativas. El territorio fue devuelto a la comunidad el 17 de marzo de 1806 y por lo tanto desde hace 10 años aproximadamente o más, nuestra comunidad todos los años, los días 17 de marzo, envía una carta al gobernador solicitando el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en San Marcos. Y esto a partir del 2015, cuando se crea la reserva arqueológica, eso ha ampliado, digamos, nuestro territorio ancestral y solicitamos el reconocimiento de todo ese territorio. Tarde o temprano el reconocimiento se va a dar, sí. Sabemos que es así. Sí, yo estimo que les debe asustar un poco el precedente que eso sentaría, ¿no? Porque escuchaba atentamente lo que decías de retrotraerse hasta el 2006, de todas las subdivisiones que se hayan podido hacer, y me imagino el despliegue que se ha sucedido desde ese entonces hasta ahora, el despliegue de ventas y demás de territorio, estarían un poco complicados los del municipio y algunos otros privados frente a este antecedente. Igual hay que reconocerlo porque ustedes están haciendo un reclamo que es totalmente legítimo y que tiene todo el antecedente necesario para seguir haciéndolo. Y en este caso, como bien señalás, se están violando leyes a nivel provincial y nacional, lo cual no pueden avanzar desde el municipio, es absolutamente ilógico, pero evidentemente a veces la lógica no es lo que prima, ¿no?, en estos casos. No, para nada. No, la verdad es que en 2004, por ahí, los censos de población daban que la población de San Marcos era de 947 habitantes, una cifra alrededor de eso, menos de 1.000 habitantes. Sí. En la actualidad hay cerca de 5.000 habitantes en San Marcos. Sí. Y por ahí, por el año 2006, entre 2006 y 2009, fue un boom inmobiliario. Sí. Fue una vorágine de negocios que enriquecieron a unos pocos y que generaron una situación muy difusa, muy compleja en San Marcos, pero que en realidad, lamentablemente, es de sencilla resolución, porque la ley plantea que a partir del 2006 son nulos todos los trámites administrativos. Sí. O sea que lamentablemente se resume en una sola palabra, estafa. Sí. Estafa, se está estafando a la gente y nosotros no sabemos cómo hacer más para advertirlo. No, claro, sabemos qué más decir o a dónde más comunicarnos, a dónde más gritarlo, porque lamentablemente la gente sigue viniendo a vivir a San Marcos. Todos los días en San Marcos se están construyendo nuevas viviendas, bungalows, nuevos emprendimientos. Y el daño al territorio es lo que se vuelve irreversible. Claro. Porque lamentablemente se está alterando mucho nuestro territorio ancestral, se está modificando mucho el perfil de pueblo y sin poderlo manejar ni siquiera desde el municipio, porque el municipio no tiene claro cuál es el perfil de pueblo que quieren, claro, que pretenden fomentar, ¿no? Sí, siempre prima el negocio. Exacto. Sí, o por lo menos eso se deja entrever, ¿no? Porque sí, si no, en este caso se habría una apertura a cierta consulta sobre cuál es el modelo de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que si bien está creciendo un montón la población de San Marcos y de toda la zona, ¿no? Lo vemos, pero que todavía se podría generar un consenso, un diálogo, y qué lastimoso que es que las autoridades no ni siquiera lo tengan en cuenta. Sí, además también San Marcos en algún momento tuvo ese diálogo, en algún momento tuvo esa intención. En San Marcos hay ordenanzas perfectas, excelentes, muchísimas ordenanzas donde, por ejemplo, se plantea que no se puede construir a más de cierta altura en las sierras. Sí. En las sierras, en San Marcos, no se debería construir. Hay ordenanzas que lo cumplimentan. Hay ordenanzas que rescatan el valor de las calles de tierra de San Marcos. Hay, por ejemplo, una ordenanza muy buena que declara al valle agroecológico, que prohíbe el uso de químicos. Sí. Para la agricultura. Ninguna de esas ordenanzas se están haciendo cumplir por parte del municipio. Esas ordenanzas fueron trabajos de mucho tiempo, de mucha participación ciudadana, de mucha inclusión, y también implicaron una inversión administrativa importante, porque muchas de estas ordenanzas fueron con participación de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Y no se respetan, no se hacen cumplir, y hasta a propósito son pisoteadas, son vapuleadas todos los días en San Marcos, y eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público. También lamentablemente hay que recordar que cuando se aplique la ley como corresponde, como se va a hacer, tarde o temprano se va a cumplir los siguientes pasos de la ley 2660 y se va a reivindicar la propiedad comunitaria en San Marcos. Y cuando eso suceda, va a haber responsables de las estafas que se están dando. Sí. Y los responsables primeros son los que están a cargo del gobierno municipal. Son responsables, incluso según lo que dice la ley, son responsables con su patrimonio personal de los daños económicos cometidos a la población que está siendo estafada en este momento. O sea que realmente la municipalidad, los funcionarios municipales necesitan buscar mejor asesoramiento. Sí. Y no ese asesoramiento de los dueños de las inmobiliarias, porque lamentablemente es así. Claro, claro. Bueno, esperemos que el ejercicio de hacerlo público, que podamos reflexionar entre todos y ejercer por lo menos la presión social para que se cumplan las leyes. Fíjate lo que es, ¿no? Ni siquiera es armar las leyes, ya están y no se están respetando. Uh-huh. Así que, bueno, desde acá, por supuesto, lo que haga falta visibilizar. La idea es que podamos dialogar semana a semana sobre lo que vos consideres relevante para que reflexionemos entre todos y entre todas y poder exigir a los funcionarios que nos representan y que administran nuestros recursos que cumplan las leyes. Exacto. Bueno, la idea de parte de nuestra comunidad de estar presentes en una radio todas las semanas es para recordar las leyes que protegen, que amparan a las comunidades indígenas del país y de América, y también reflexionar sobre lo que nos está pasando, porque estamos construyendo una nueva realidad día a día con cada acción que cada uno de nosotros hacemos. Sí. Nosotros no podemos dejar de reclamar la propiedad comunitaria, porque esta es una lucha ancestral de los pueblos y las naciones indígenas, pero también somos conscientes de que de alguna manera el Estado de Argentina nos afectó, y de alguna manera este daño va a impactar en el resto de la población. Entonces tenemos que entre todos buscar una salida que no nos siga proyectando el daño más allá, sí, que no siga doliendo. Totalmente. Entonces, no solamente es hablar de leyes, sino también hablar de esa esencia de amor que significa el rescate cultural de nuestra región. Así que muchas gracias, chicos, por prestarme este micrófono, por prestarme este espacio en su radio. No, muchísimas gracias a vos. Siempre es muy nutritivo hablar con vos. Nos vamos a despedir escuchando a Camila Moreno y un tema que se llama Yo enterré mis muertos en tierra, y me parecía pertinente para cerrar esta conversación. Te agradecemos muchísimo y esperamos ansiosamente la semana que viene para volver a charlar con vos. Gracias. Gracias, Renata. Abrazo enorme y abrazo a todos los oyentes de la radio. Abrazo por allá también. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariela Turiano. Thank you.